¡Atención, cabras y cabros! Vayan parando la oreja para recibir el nuevo éxito de la movida Tropi Bailable que estremeció a Pisidegua, Champa, Chonchi, Chaitén y Chañaral, chico. Si quedaste terrible loco con temas como Sirenita, Sepsi, Lady Sabrosona, Amor Virginal y Chao Mami, no te puedes quedar fuera de esta jarana de sensaciones. Ya lo sabes, cálzate los cuadros nuevos, ponte la bollera de blues y déjate atrapar por el sabor sensual de... ¡Escudo! Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza.